baby, yo ni yo. Bien con flow, real G for life. Yo sé que te han hablado de mí, y eso ya te tiene curiosa. Ya sabes que te quiero sentir, y cuando te miro te pones nerviosa. Mama boy, mama boy, entonces mami dime qué vamos a hacer. Mama boy, mama boy, de mirarte en los ojos rápido no te quiero expandir. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ella quiere se expandir. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ella quiere se expandir. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ella quiere se expandir. Yeah, yeah, yeah. Te voy a tener lo que te quería ahora. Eres la víctima cuando entras a mi cama. Eres la culpable de dejarme con la gana. Y como dice que por mí no siente nada, perfecto. La bellaquear es el momento correcto. Eres mi amiga en el sexo. Y como tú yo sé que no hay otra igual. A mí no te pongo a inventar, aquí nada va a pasar, a menos que tú lo quieras. Rompo una moña y la rompo ya también. Es que le enjuago el soldado si me aplica el vibe. De la tornalga se pone problemática de espalda. Mapieta y maruña pa' que nunca se le salga de adentro. Mama boy, mama boy, entonces mami dime qué vamos a hacer. Mama boy, mama boy, de mirarte a los ojos rápido no te quieres expandir. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ya quieres expandir. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ya quieres expandir. Yeah, yeah, yeah. Expandir, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Me espera con un hopan de hilo. No la vigilo porque ella sale y vacila. Yo salgo y vacilo. Pero cuando cae la noche, ella me llama. Me subo a su cama y la aniquilo. Saca la garra, rompe como yo en 12 barras. Si le tiro, se tira y cuando se tira no amarra. Dice que no es pa' casarse y lo hace sin pelse. Cuando me pille en la nota, en un tante le pacharra. Siempre que la llamo, nos encontramos y nos matamos. En ocasiones ni nos besamos. Esto es pa' dentro y pa' afuera, en el meti saca. Yo le llego donde tú quieras si estás bellaca. Demasiado de fuerza. No sé lo que pensarlo y cómo es. Mi amiguita es la que me baja el estrés. Cuando estoy solo, me curo con ella si me enfermo. Cuando estoy con ella nunca duermo. Toda la noche hacemos el sexo. Y yo que vine ready pa' eso. A veces me tardo en darle un beso. Es que voy directo pa' comerme eso. Mama boy, mama boy, entonces mami dime qué vamos a hacer. Mama boy, mama boy, de mirarte en los ojos rápido no te quieres expandir. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ella quiere se expandir. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ella quiere se expandir. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ella quiere se expandir. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Little Wizard, el médico brujo. Live for life, yeah, nigga. Por los mutantes, Henny baby, yo ni yo. Henny baby, yo ni yo. Con el real G for life. High class family. Omar Lapau, Einstein, Funny Go, Teletubby, Diego, Onyx, OMI, Fia Vice, Usa, Convete Music. Óyeme bien. Anyway, Millones. Con Ñengo Flow, Real G for Life.